Juan, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy estamos haciendo esta audición telefónicamente, esperemos que salga bastante bien. Comenzando por las actividades, hoy la verdad estamos convocados a una actividad que entendemos muy importante. El Frente Estudiantil Antiimperialista y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades nos convocan a reflexionar sobre la laicidad a la hora 19, allí en la facultad, con un panel destacado con el doctor Juan Cereta, con la doctora Alma Bolón y la estudiante integrante del Frente Estudiantil Antiimperialista, María José Andrada. Nos parece una iniciativa realmente oportuna, porque hemos vivido o sido testigos de hechos muy graves en torno a lo que es la represión de derechos, ¿verdad?, que tienen los estudiantes, los docentes. Este año se reprimió a estudiantes que pintaban un muro en su centro, se reprimió a docentes que se sacaban una foto con la papeleta del sí. Entonces, todos estos hechos tan graves nos llaman a reflexionar sobre el tema de la laicidad. Si es que la laicidad, respetar la laicidad no nos permite hablar de nada en un centro educativo, o si en realidad es lo contrario. Porque no se podrá plantear ni militar en un centro educativo contra la LUC, no se podrá hacer tampoco en un centro educativo informar a todo el mundo al respecto, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social, no se podrá militar, luchar al respecto de la reforma educativa a favor y en contra de la reforma educativa, porque la laicidad, por lo menos entendida del campo popular, debiera garantizar la libre expresión de todas las creencias, ¿verdad?, de todas las corrientes de opinión dentro de los centros educativos. Eso entenderíamos así la laicidad, ¿verdad? Porque, bueno, decían el otro día un oyente en un mensaje que la laicidad no es laicismo, que la laicidad solo se vincula al tema de la religión. Y en realidad, aunque ustedes no lo crean, la burguesía, o por lo menos un sector de la burguesía, en algún momento fue revolucionaria. Y cuando el Estado, que se expresaba de diferentes formas en los lugares clásicos, era el Estado feudal, donde la iglesia y la religión católica prácticamente en todos lados era parte del Estado, y donde la educación era estrictamente una educación religiosa y católica, la lucha de aquella burguesía revolucionaria que se basaba en la ciencia, que era racionalista, que estuvo toda la etapa de la Ilustración, en esa etapa se luchaba en contra de esa educación religiosa por introducir en la educación las ideas de avanzada, las ideas de la ciencia, las ideas racionalistas, ¿verdad? Y era una lucha en contra de la iglesia, era una lucha en contra de la educación religiosa y era una lucha por separar a la iglesia del Estado, ¿verdad? Porque los conceptos tienen un origen y tienen un desarrollo. Pero hoy en un capitalismo en crisis, ¿verdad?, fundamentalmente en los países dependientes, con burguesías o sectores de ella cada vez más reaccionarias, se intenta utilizar el concepto de laicidad en realidad para la represión de todo lo que sean opiniones contrarias a lo que, y en este caso acá a nivel nacional, a lo que está llevando adelante el gobierno. ¿Cómo no se va a poder aparecer en una lucha que era social, que no era, porque incluso el proselitismo político que está prohibido también es una cuestión por los intereses de la burguesía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se va a poder en un centro educativo informar, militar, luchar por la idea si la idea tuya era que había que derogar artículos de la LUC? Son disparates, hechos que hay que enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo no vas a poder pintar un muro? ¿Cómo no vas a poder repartir un volante, informar al estudiantado? Aquella vieja consigna, obreros y estudiantes unidos y adelante, seguramente todavía le da mucho miedo a la burguesía. Entonces, enfrentar este avance represivo que se expresa en el ámbito educativo de esta manera nos parece muy importante. Y por supuesto, hoy tendremos una charla seguramente con muchísimo mayor profundidad de dos ideas generales que estamos planteando acá. Nos parece muy importante y por eso los convocamos hoy a la hora 19 de la Facultad de Humanidades, como dije entonces, con el doctor Cereta, con la doctora Bolón y la estudiante de Derecho María José Andrada. En el mismo sentido, nos preguntamos si en los centros educativos, por ejemplo, no se puede hablar de la rendición de cuentas, ¿verdad? Porque aparentemente estaría prohibido por la laicidad, es una cosa de loco. Y esta semana estuvo en reuniones tanto con el Ejecutivo como con el Parlamento Rafael Radi, que es el presidente también de la Sociedad de Científicos del Uruguay, y están reclamando para el desarrollo científico nacional la suma de 30 millones de dólares. Planteaba Radi que lo que recibe la ciencia hoy en Uruguay es el 0.4 del PBI y está aquella vieja lucha del 6+1, ¿verdad? 6% para la educación y 1 para la ciencia. O sea que solamente están pidiendo 30 millones de dólares más como una señal para el desarrollo de la ciencia, porque para del 0.4 llegar al 1% estamos por debajo, o sea, habría que ponerle algo más de 300 millones de dólares, 330 millones de dólares. Y después si hablamos de la educación, para la ANEP, para la UDELAR, nunca se superó el 4%, porque nos hablaban del 5, del 5.2, pero ahí se incluía la educación policial, la educación militar, etcétera, etcétera. Para ANEP y UDELAR, que es el reclamo histórico del 6%, nunca se superó el 4%. Por lo que estamos hablando de que para la ANEP y la UDELAR, para contemplar el mínimo que exige la UNESCO, el 6%, estarían faltando 2 puntos del PBI. Estamos hablando por lo menos de 1.200 millones de dólares para llegar al 6%. Podríamos seguir, ¿verdad? ¿Cuánto falta para la vivienda? Con un déficit habitacional reconocido entre 70 y 80 mil viviendas, con un presupuesto muy magro que habría que ponerle el mínimo sería el 1%, con un presupuesto que no llega al 0.5, que habría que ponerle un punto más, por lo menos 600 millones de dólares más. Entonces, una rendición de cuentas que ahora reconocen que tendría un incremento presupuestal de 150 millones. Y nos dicen que hay una gran prioridad en la educación, y escuchamos una senadora, si no nos equivocamos esta semana, decir que la plata para la educación va, pero es solamente para la reforma neoliberal. Entonces, que nos dicen que priorizan la educación y la seguridad cuando el incremento de 150 millones no llega al 0.25 del PBI. Si lo comparamos con el presupuesto, no llega al 1% de incremento en el propio presupuesto, ¿verdad? Entonces, este mecanismo, que fue una innovación de Astori, que en el presupuesto del 2015 innovó haciendo un presupuesto de 2 años, y después cada año, cuando los incrementos presupuestales eran absolutamente magros, te decían, bueno, pero incrementamos unos cuantos millones y lo destinamos a educación y a los sectores más vulnerables, priorizamos. Del incremento supuestamente se destina a educación y a seguridad, pero el presupuesto, las prioridades del presupuesto, por supuesto que no están ni en la educación ni en la salud. Esta semana Hubo un reclamo importante en el hospital de San Carlos porque faltan medicamentos, usuarios que tienen que salir a comprar a la farmacia, medicamentos de más de 1.000 pesos, reclamando que no están disponibles. O sea, sigue la carencia de medicamentos, siguen los centros estudiantiles que se caen a pedazos, sigue la falta de vivienda, y nos dicen que hay una gran prioridad por los sectores más vulnerables, por la educación, por la seguridad, y en realidad, cuando uno va a las prioridades reales que tiene el presupuesto nacional, ahí lo que ve es que la prioridad está en el pago de la deuda externa, por supuesto, cuando hablan de seguridad, por supuesto que hay incremento de la represión, del gasto militar, pero nunca, y realmente nunca, para las necesidades populares. Entonces, mientras se aumenta el presupuesto nacional en esta rendición de cuentas, en un 0,8 más o menos, 0,83%, menos del 1% del presupuesto, 0,25 si lo comparamos con el PBI, los frigoríficos aumentan en el 40% sus ganancias, UPM otro tanto, los ojeros otro tanto, y lo que hay para el pueblo es casi cero, porque 150 millones, un 0,25 el PBI, es nada de aumento presupuestal para abordar con políticas públicas las necesidades populares, y al pueblo lo que le toca es el 8% del aumento de la carne con hueso, la carne que los sectores populares, porque ya no hay que decir los más vulnerables, la aguja con hueso, la falda, lo que puedes todavía usar para un puchero, para un guiso, 8% de aumento. Entonces, mientras aumentan los frigoríficos sin pagar un peso de impuesto, el 40% de sus ganancias, para la gente un 8% de aumento en la carne con hueso, y aparte a estos frigoríficos extranjeros, multinacionales, que se la están llevando toda, también ahora les permiten, aparte de exportar todo, con las ganancias, las superganancias que están obteniendo por los precios internacionales, también ahora se les va a permitir importar para el mercado interno cortes, por supuesto, de baja calidad, que seguramente serán los mismos dueños de estos frigoríficos en Brasil, que estos cortes, que no se los pueden vender a nadie, los van a traer acá para la gente, ¿verdad?, para intentar contener un poquito aparentemente el precio después que aumentó el 8%. Entonces, toda esta realidad es muy importante enfrentarla por organización. No hay forma de emprender un proceso de cambio social que no sea con pueblo organizado, con alguna gente en esta etapa, algunos núcleos organizados, volver a la agrupación, volver al trabajo territorial, volver a la agrupación estudiantil, aunque tengamos que enfrentar la represión, volver a la agrupación en los centros de trabajo, informar a la gente, debatir estas cosas, y decirle que es mentira que hay una prioridad por la educación, que es mentira que hay una prioridad por la seguridad para los sectores vulnerables, que la prioridad está en el mercado, en el modelo neoliberal, en favorecer a los más ahora, a las multinacionales, y para eso necesitamos gente organizada, con una actividad sistemática, permanente, de presencia en el barrio, de presencia en el centro de trabajo, en el centro de estudio, con un plan, con agitación, con propaganda, poniendo los temas centrales, y por supuesto que siempre estamos llamando, que será un tema que agarraremos en profundidad en alguna otra audición, con lo que se viene con la reforma de la seguridad social y la reforma educativa también, que va a ser un tema no menor. Así que es muy importante organizarnos. Los compañeros Rubio, Romy, han estado insistiendo mucho en esto en la semana, y para enfrentar esta realidad, solos, en nuestra casa, aislados, los enemigos y los fantasmas se ven muy grandes, muy peligrosos y dan mucho miedo, y organizados con un plan, avanzando, hablando con el vecino, nos vamos encontrando todos los días con estímulos para la lucha, con alegría militante, que es lo que necesitamos recuperar. Se nos está yendo el tiempo, se encuentran con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, el domingo 9:30, y con nosotros la semana que viene. Hasta el viernes que viene.